últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima, segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Ticona, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de este banquete para los pordioseros. ¿Cómo están, chimuelos? Vean los sorbetes. Vengan, sí, igualmente son todas sopas y todas cosas que no les perjudirán en lo más mínimo. Sé que sí. Sí, los pordioseros, en realidad es un banquete para pordioseros porque lo que se recaude en este banquete será donado a los pordioseros. Ah, así que por favor, fresa. Sí, esténse fuera, digo, porque luego llenan de olor todas estas circunstancias, por eso. Pero es un medio de comunicación, no podemos decir eso. Bueno, en realidad estos canapés de langostino han sido donados por una entidad benéfica que hará que los donativos generales lleguen a la gente que realmente lo necesita. ¡Bua! Gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por mencionarse los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo. Sé que sí, harto de comer. Sí, güey. Sé que sí, perdón, gorda, ¿eh? No. Para mí se avienta algunas cosas para debajo del casco para cuando falte. Es probable, ¿verdad? Es probable. Sí. Una reserva. Señores, está muy bien, capitán. Señores, hay que tener reserva como los camélidos, ¿verdad? Señoras y señores, aquí está con nosotros la productora serie de este programa de radio. Dicen que sus jorobas sirven para mantenerla sin sed en el largo desierto. Pero pasa que no son jorobas, así que no la vean así de chula. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sé que sí, que lleva dos bellas jorobas por delante. ¡Wow! ¿Quién fue el beduino para montar ahí? No, es gente que me habla al oído, muda. No sí, son mis pensamientos, sí, sí, sí. Cabrona. Créeme que te respeto como a nadie. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Ustedes saben que dentro de él es muy roñoso, sí, muy sucio y tiene cubierto todo el cuerpo por vellosidades. Sé que sí. Esto no es una cuestión, es natural. Efectivamente que lo cuida el mico de todo tipo, sí, de enfermedades, alimañas. No es que está enchulado. No, no está enchulado. Ya tendremos un mico enchulado. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, lo son Mico. ¡Ja, grande mico! Te pondremos alerones, pantallas de plasma y todo para enchular al mico. Quiere su comida. No mames, no es momento de andar pidiendo cabrón cosas, cabrón. No es momento de comer. Bueno, siempre es momento de comer, así que vamos hacia el refri. Decepción, aflicción, sabor en el paladar a largas noches de hastío. Apuramos el trago en la barra invisible de algún bar imaginario y desmantelamos la escenografía de nuestra maravillosa obra de teatro diaria. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¿Qué onda, desintegrados del tercer mundo? Que ya casi estamos en el quinto. Aquí está la Super Cali Fragilística desde Guadalajara, Jalisco, México. Ja, hola, Cali Fragilística, man. Efectivamente, soy yo, Lagarto, y llevo un mes escuchando sin descanso alguno. Sí, el programa sí, ciertamente es adictivo, está científicamente comprobado. Y ah, pero mira qué bella letra tiene. Sí, que no estoy hablando, está hablando una profesional de la salud. Es decir, yo, Lagarto, de la Super Cali Fragilística, soy una profesional de la salud. Oh. Dice, bueno, este email también es para quejarme, requejarme de las pinches bibliotecarias de mierda que laboran en el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. CUCS. Sí, dice, en la Universidad de Guadalajara, pues les cuento cómo fue la cosa. El semestre pasado, en los exámenes finales, estaba como estúpida buscando un puto libro para una pinche presentación. Y busqué. Todo el mundo la llamaba estúpida, estúpida. Estúpida, no, sigo buscando. Es que no soy estúpida, estoy así como estúpida. Pero es que no encuentro lo que busco. Sí que sí. Bueno, ¿y sabes lo que estás buscando? No, y bueno, lógicamente. Estúpida. No, sí lo sé, busqué y nada. Yo amablemente y calmada, como siempre, decidí consultar a una de esas amables damas. Ella era una clásica trabajadora de la universidad, gorda, prieta, huevona, con cara de perro y una sedosa cabellera rizada que me recordaba el vello púbico de algunos de mis pacientes. Y le dije, disculpe, ¿Puede ayudarme a encontrar el libro de bioquímica de Leninga? A lo que ella contestó con una voz angelical a punto como de dar a luz por la boca: no es mi trabajo, busque a alguien más. Me dije a mí misma, ah, pues bien, buscaré a alguien más, tal vez está en su momento de descanso. Bueno, continué y me encontré con la hermana gemela bibliotecaria de Goleo 4. Me dirigí hacia ella y comenté mi problema, a lo que me contestó igualmente de forma como una voz entre premenstrual y a punto de vomitar. Ay, yo no sé, ¿qué me dijo? Laringer, pues no. Durante 3 horas recorrí, pregunté a distintas de estas damas y ninguna sabía contestarme. Todas me derivaban, me decían no, yo busqué y busqué, busqué a alguien más que me ayude. Bueno, algo molesta ya, trataba de calmarme y así seguir buscando ayuda. Ya hasta la madre de estas pinches viejas, regresé con la bibliotecaria cabeza de vello púbico, quien resultó ser la chingona de la biblioteca. Fue descubriendo cosas, supercalifragilística, dijo, la chingona, ¿sabes cuál es? Con la que empezaste. Ah, estamos cagadas, pero bueno, volví hacia ella y ahí estaban todos los pinches libros de bioquímica brillando, llamándome, ven por mí, aquí estoy, soy el libro de Leninga, y todos los libros que andaba necesitando sobre su pinche escritorio. Y le dije, señorita, ¿me podría proporcionar uno de los libros que tiene usted en el mostrador? Ella dijo, no, es que están para reparación. Oh, mierda. Yo le dije, ¿todos? Y ella me dijo, ajá. Yo le dije, ¿pero por qué si estos 10 se ven en muy buen estado? Y ella me dijo, ajá, pero estos están apartados para la hija del rector, la sobrina del secretario, el amigo del profe, el primo del nieto del amigo del tío, medio hermano adoptado del rector. A lo que yo le respondí, pues chingue su madre usted, el rector, y en especial el primo del nieto del amigo del tío, medio hermano adoptado del rector. Sí, hasta que sé. Se le alisó el vello púbico que tenía de cabellera, dice, y me fui a escucharlo 5 horas seguidas. En otras palabras, estaba tratando de suicidarme con una sobredosis de encaso. Me despido, espero lo lean y manden un chingue a su madre a las bibliotecarias y a los parientes de los rectores de la UDG, la Universidad de Guadalajara, la supercalifragilística. Que no, si esta dama no se recibe, habrá culpables sindicadas en estos momentos por nosotros y por ella misma, que son las pinches bibliotecarias de la Universidad de Guadalajara. ¡Para ellas! ¡Chinguen su madre! Hola, ¿cómo están? Soy Lluvia de Toluca, México. Ah, hola, Lluvia. No cabe duda que si tus padres se proponen avergonzarte frente a tus amigos, lo logran. Sé que sé. El día de ayer por la noche llegaron unos amigos a casa a visitarme para ver cómo andaba, qué había hecho de mi vida, etcétera, etcétera. Yo, sin más ni menos, los invité a pasar y les ofrecí algo para beber. Muy bien. Estamos ahí reunidos muy tranquilos cuando de pronto veo y escucho que baja mi madre. Voy. Con una gran sonrisa. No. Y saludando a mis cuates. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Por qué esa maldad? Ustedes son los amiguitos de Lluvia, ¿verdad? Sí. Hola, chicos. Ay, sí, te he oído nombrar a ti. Lluvia te nombra mucho. Ay, tú debes ser aquel que aquella noche... Y esas cuestiones. Sí, ¿por qué no se retira, madre? Sí, no, mamá no se va a ir. Mamá no tiene nada que hacer. Mamá quiere conversar con tus amigos y saber más sobre ti. Cuando de repente yo dije, bueno, debe bajar para buscar un vaso de agua. Póngale. O algo de comer, pero no. Muy tranquila se sentó en la sala a conversar con nosotros durante unos 10 o 15 minutos aproximadamente. Todo estuvo muy bien. La plática fue de detalles de poca importancia, pero de repente uno de mis cuates se le ocurrió mencionar que su madre estaba enferma de gripa, pero que no se quería inyectar porque le daban miedo las inyecciones. Y ahí es donde empezó todo lo malo. Mi santa madre empezó con el comentario: ¡ah! Pues Lluvia desde chiquita fue valiente para eso de las inyecciones. Yo misma la inyectaba cuando ella se enfermaba. Nunca fue miedosa. Es más, ella solita, aunque llore y llore, se bajaba sus calzoncitos y ponía las pompis para que la inyectara. Mejor ahora de grandota se pone a temblar con las inyecciones. Yo veía que mis amigos ya no aguantaban las ganas de reír, hasta que uno directamente soltó la carcajada. Bueno, al mismo tiempo que mi madre seguía contando, yo en ese momento pensaba en cómo correr a mi madre a la sala, cómo desaparecerla de ahí, cómo hacer que el tiempo regresara hacia atrás y hacer que todo eso se evitara. Pero después agarré la onda y decidí pasar un buen rato, relajarme con cosas de mi vida que ni siquiera recordaba. No me quedaba otra, porque mi madre se veía dispuesta a contar hasta el último detalle. Finalmente me tuve que reír de mí misma. Y vi que no fue por las fotos. No, porque... Ah, esperen que les traigo unas fotos. fotos sí, de ella sí. cuando tenía 3 años. Con las pompis al aire. Con las pompis al aire y hablando por un telefonito de plástico. Espera que enseguida vengo. Y tú, y no, eso es peor, ¿eh? Eso es mucho peor. No sabemos hasta dónde llegó la madre de lluvia, pero imaginemos que llegó a ese tipo de detalles. Bueno, cuestión que no quedó otra de reírme. Y no se siente tan mal cuando uno se ríe de sí mismo. Mis amigos quedaron encantados con la parte cómica indiscreta de mi madre, ya que ellos solo la conocían con la clásica mamá que bajaba a preguntar: ¿a qué hora piensan regresar del reventón? Y no como la doña cómica en la que se convirtió ayer. Mis amigos se retiraron y mi madre, con toda la tranquilidad del mundo, se fue sonriendo a dormir sin ningún remordimiento de conciencia o culpabilidad, mientras a mí me caía la onda del ridículo que acababa de pasar. Y recuerden, si ven bajar a cualquiera de sus padres con una gran sonrisa y saludando a sus cuates, mejor váyanse de ahí, no regresen hasta que se hayan dormido. Eso es lo que recomiendo. Esto es cuestión de educación. Es cuestión de educación. Tú debes educar a tu madre. Sí, en la próxima reunión familiar o de amigos, eduquemos de tus padres, a nuestros padres, sí. Tú debes bajar las escaleras con la misma sonrisa y comenzar a contar esas cosas que te sabes. Claro. Esos problemas familiares. Sí. Sí, esas... Sí. Pequeñas situaciones diarias. Cuando está con su cuñada, por ejemplo, póngale, conversando. Sí, que sí. Hola, ¿qué tal? Voy a quedarme a conversar con ustedes. Y ella, Marta, lo comprenderá muy bien. ¿Tú sabes que mami a veces cuando está de mala onda, en mal plan, habla de ti? Y ahí tu madre no volverá a bajar a las reuniones tuyas. Sí. Y conservas tu privacidad. Sin duda. Sí. Cuídense mucho. Un besote y una felicitación a Mico por su gran esfuerzo de poner todo rojo. Se ve bien. Lluvia desde Toluca, México. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense: ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. En el planeta Alfa Centauro de la galaxia Andrómeda fue elegida Miss Universo Real en medio de un escándalo que involucra a miembros de la ONU y de la comedia Amas de Casa Desesperadas. Y pasamos ahora al planeta Tierra. Móvil intergaláctico. Hola amigos de la nave, les hablo su cielo gente Marco Dorado, directamente de la salida del Estadio Internacional de Porto Alegre, donde por obra y gracia del Niño Elefante Internacional acaba de ganar la Copa Libertadores de América. Não estou pedope nem nada, pero es que hoy es el día más feliz de mi vida y gostaria de compartir esta alegria con ustedes. Muchas gracias, Niño Elefante. Alabado sea el Niño Elefante. Gracias a Silvinha por la buena vibra. Gracias al señor Eliomar Tecolote. Y gracias a todos los colorados del mundo. Gracias a ti, Marco Dorado. Fue en directo, o casi en directo, el móvil desde la tierra, Marco Dorado, a la salida del estadio, en el momento en que Internacional de Porto Alegre salía campeón de América frente a Sao Paulo, Un momento realmente inolvidable. Inolvidable. Marco Dorado, obrigado por comunicação, amigo, Para ahí, vos, Manuel Acosta, de Madero, México, dice: estoy hasta la madre de mi vecino, saca a cagar a su perro y de todas las cagadas en la banqueta. Dice: se pone a fumar a las 6 de la mañana y se mete un pinche humo por aquí en la ventana. Claro, se pone humo. A chupar con sus amigos. Y se le mete el alcohol por la ventana. Un pinche vecino muy jodido. Es el vecino ideal. Sí. Se le mete el todo por la ventana. El perro caga y salen los mojones volando por la ventana. Debes esperar que vaya con una güera. Sí, y se si te lo ves la pasar, güera... claro, si lo ves pasar con alguna damisela, dile aquí, aquí, al lado de la ventana. Sí, él, todas las actividades del vecino de Manuel Acosta. Se le mete por la ventana, sí. Son en la ventana de Manuel. Manuel, tienes un ventanal bien grande, sí, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es el problema. Pero en realidad, bueno, si tú fumaras, si tuvieras un perro y si bebieras alcohol... Ah, esa también es una opción. Tu vida sería un poco más, ¿no? Serías cuate de tu vecino, podrían compartir más cosas. En este momento la está pasando muy mal. Quiero mandar un chicle a su madre a todos los medios de comunicación de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. ¡Sí que sí! Esto lo firma Jorge. A todos los medios. A todos los medios, créame, lagarto. ¿Por qué? Porque andan como pendejos, dicen cada mamada que no se puede creer. Ahora resulta que andan contando historias relacionadas con la canción Don Omar, de Don Omar, el señor de la noche. Don Omar creo que es que canta reggaetón. Sí, canta reggaetón. Y el señor de la noche debe ser un reggaetón, que dice más o menos el señor de la noche y cosas. Son muy parecidos, ¿no? Todos, póngale, sí, me gusta la gasolina, pero me gusta el señor de la noche. Claro, una cosa así. Sí. Bueno, Don Omar canta esa mamada. y parece que está como muy de moda, no solo en todo el planeta, sino particularmente en Santa Cruz de la Sierra. Yo no pensé que podía dar para un debate. Claro, las letras. Es que los medios de comunicación primero ponen la rola. Sí. Luego, ya cansado de poner la rola, dice, debemos inventar alguna justificación para volver a ponerla. Claro, y sí, entonces sí. Se avientan unas historias que, dice, la primera vez dijeron que en una discoteca de uno de los barrios más alejados de la ciudad, había un hombre joven que invitaba tragos a todos, y mientras escuchaba la canción, la chica con la que bailaba lo miró hacia abajo, y el hombre tenía patas de cabra. ¡Oh! ¡Era el auténtico Mefistófeles! ¡Ah, mire usted! ¡Era el demonio! ¡Era el diablo! Así como diabólica. Ah, sí, son historias. ¿Y qué historia quiere que...? Si no, no presta atención. El reggaetón no da para historias diabólicas. Sí, pero sí, es que tienen que ser así, relacionadas como con mujeres que mueren, hombres que son padrotes que vende, y que son diabólicos, esa mamada. Entonces cayó desmayada esta mujer y se murió en el hospital. Luego apareció en la TV un médico diciendo que no estaba drogada ni nada. Doctor, no ¿qué opinión drogada, tiene? No está drogada. Ni nada. Ni nada, ¿eh? Que se murió de un susto grande. Porque el médico cotejó. Se manejaba con un lenguaje medio extraño. Sí, dijo, usted, 7 años de medicina en la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, dijo, ¿usted qué cree que pasó? Mire, no estaba drogada ni nada, yo creo que murió de un susto grande. ¿Por qué? Y mostró el rostro y estaba así, ¡oh! Como habiendo visto así, ¿no? Bueno, puede ser eso o otra situación, ¿no? Sí. No, pero él dijo, para mí como que vio patas de cabra. Póngale. Era el macho cabrío que estaba bailando reggaetón. Es lo más impresionante que te pueda pasar. Dice, y además dijeron que en el vidrio del baño había una inscripción con sangre que decía, volveré. I'll be back. Ese podía ser también. Eso es publicidad para el lugar. Sí, ahora, ¿por qué siempre las inscripciones color sangre en los espejos de los baños son de ese tipo? Y no, por ejemplo, le faltó azúcar a mi café. Me voy indignado. Porque ya están preseteadas. Están preseteadas. Uno puede poner, volveré. Sí. Estuve aquí. Sí. Te mataré. ¿Te mataré? Sí. Sé lo que hiciste el verano pasado. Póngale también, sí. Y todas esas cosas, y ¿no? Y bésame más. Y bésame mucho. Eso es lo que uno puede poner con rouge en el espejo o con color sangre. O con sangre, ¿no? Sí. Otras mamadas no, te espero a las 9 en el estacionamiento, esas cosas no. Dice, ahora se inventaron otra de un muchacho que se quedó opa. Es decir, estúpido, idiota, tonto, bobo. Dice, todo porque solo escuchaba esa canción. Y no estaba drogado ni nada. No estaba drogado ni nada y no tenía ningún susto. Pero eso hay muchos casos. Sí, yo esa te la creo. Porque tú estás aquí. Yo le creo a la gente de Santa Cruz de la Sierra que dice que un muchacho quedó estúpido porque la única canción que escuchaba era El Señor de la Noche de Don Omar. Dice, la tenía de ringtone en el celular y todo. Claro, sí. No, sí. Y quedó. Eso seguro. Vamos a investigar. Hay muchos casos. Vamos a investigar porque a lo mejor era opa y estúpido de antes. Pero esto causa y efecto hay que analizarlo. A lo mejor causa y efecto están invertidos aquí. Bueno, Jorge, un abrazo para ti. Hola, cabroncillos, ¿cómo están? Les escribo por tercera vez sobre Loops y Tormentas, aquel contador de Guadalajara. Hola, ¿verdad? Loops, sí. Bueno, aquel que trabajaba en un despacho fiscal chingón y que en el programa 824 les mandó un email en el cual les pedía que le mentara la madre a mi jefe de mierda, pues en aquella ocasión se chingó el aire acondicionado y el puto decía que no había presupuesto. Pues ahora les vuelvo a escribir casi para lo mismo. Quiero que le mente la madre otra vez, pues resulta que cada año en el mes de junio nos hacen unas evaluaciones y después de eso nos aumentan el sueldo al jefe de personal de dicho despacho. Los que hacen evaluaciones en esa temporada son de empresas que están relacionadas con el gabacho, ¿no? Sí. En el gabacho en julio dicen todos, ¡oh, la mierda! Es que justo cambia como el año. La temporada, bueno, es año nuevo en el gabacho en julio. Y económicamente hablando. Económicamente hablando, para el fisco, es año nuevo en el gabacho. Bueno, y cuestión que las empresas que están relacionadas con eso, póngale, a fin de año están como de investigaciones internas, auditorías y mamadas y medias. Y luego el que presenta la evaluación y al que le fue chingón, le aumentan el sueldo. Pero bueno, ya estamos en agosto y todavía nada de aumento. ¿Y saben qué chingado nos dijo el jefe de mierda? Él mencionó lo siguiente. En esta ocasión, la situación política puso en incertidumbre la actividad económica de todo el país, al grado que muchas inversiones se detuvieron. Fue por ello que tomamos la decisión de esperar un tiempo razonable para concluir con el proceso de evaluaciones hasta en tanto no se concluya el proceso electoral. Wow. Y estaban los nacos con su chela diciendo, ¿qué mierda dijo? O sea, ya nos cogió de nuevo. A mí me sonó como que muchas palabras chingonas, pero sé que sé. Me cargó el payaso. Dice, no mamen, ahora resulta que no nos aumentarán el sueldo hasta que el puto de Andrés Manuel López Obrador no se deje de hacer el pendejo y levante el campamento de la Avenida Reforma. ¿Eso qué tiene que ver con las evaluaciones de mi despacho? Tácticas y estrategias. Sí. Póngale. Sí, yo creo que hay mucha gente que se perjudica con Andrés Manuel López Obrador y el pejeparo que está ahí. Pero hay mucha gente que utiliza. Claro, que diciéndose perjudicada se está beneficiando. Sé que sé. Porque en realidad ha frisado absolutamente todo. No, dice, está el peque. No, no se puede hacer nada. Oye, cabrón, ¿por qué no vienes hoy? No, está el peque. No, no se puede. Oye, cabrón, ¿puedo faltar mañana a la chamba? No, está el peque. No, claro, no, imagínense que podemos llegar a ser Venezuela o Estados Unidos. Es una gran diferencia. Sí que sé. Si somos Estados Unidos, sí, les podremos aumentar. Y si somos Venezuela, ¡se va toda la chingada! Es verdad. Si somos Estados Unidos, no, tampoco hay aumento, porque hay que ver, porque luego llega claro, a nosotros. Sí. Bueno, es cuestión que por no. El terrorismo y todo, ¿me puedes prestar el carro? No, no, el peje, cabrón, imagínate. No sé. Bueno, lo que no entiende la clase dirigente mexicana es que esta situación mexicana se puede extender por 5, 6, 10, 20, 40 años más. Seguro. Así que, cabrón, estás cagado. Dice, ¿esto qué tiene que ver con las evaluaciones de mi despacho? No entiendo. Quiero mi aumento. Dice, por último, les mando un saludo a toda la banda que escucha este programa y a los grandes personajes que hacen posible este espacio para descargarnos. Bye. Y espero lean este mensaje atentamente, Loops y Tormentas, que es nuevamente el jefe de mierda. Cuando no tiene una justificación, es no hay presupuesto, está el peje, Madrazo no sé qué mamada, Calderón me ha dicho que no puede, Martita Sagún se cambió el vestido y al carajo. ¿Qué pedo, María Tijuanenses? Reportando desde la capital universal del chorizo, el enmascarado de la tele. ¡Ah, hola, enmascarado! Tengo una pregunta para el pinche muñeco de la tele. ¿Qué pasó? ¿Por qué en algún momento de la vida todos, absolutamente todos los oficinistas hacen un equipo de alguna mamada, ya sea de fútbol, de básquetbol, de boliche, cualquier mamada? Y lo pregunto por qué, pues a mí realmente no me interesa mucho el deporte, no soy una persona obesa, al contrario, soy un charal, pero la semana sin consultar a mis compañeros de trabajo, inscribí un equipo de básquetbol en la liga municipal. Todos me mandaron a la mierda, a la chingada en un comienzo, pero mágicamente al otro día, todos se mostraron como entusiasmados, como si el niño elefante les diera la orden de jugar, y así se armó un equipo con 3 gordos, 2 charales flacos y 4 chaparros, que no se pueden hacer que sus pies les obedezcan. Yo pregunto por qué. ¿Por qué un oficinista sin futuro en el deporte a huevo quiere jugar algún deporte? ¿Acaso nos gusta hacer el ridículo o qué pedo? Bueno, me despido, les mando un abrazo bien fuerte desde aquí, el enmascarado de látex. Y el pinche muñeco de la tele está con nosotros. ¡Hola, amigos! ¡Hola, pinche muñeco de la tele! ¿Cómo están todos? Estamos todos bien, aquí con sus enseñanzas nuevamente. Hoy les voy a hablar del deporte. Del deporte practicado entre compañeros de trabajo. ¡Ah, qué chido! Es lo que preguntaba justamente el enmascarado de látex. El deporte es un buen justificativo para juntarse en horas no laborales con sus compañeros, poder hacer ejercicio físico durante 3 minutos y luego juntarse a beber chelas y hablar de los compañeros que no fueron. ¡Chale! Claro, aquellos que fallaron, que dijeron, no, yo no le entro, esas mamadas. Por eso es bueno que en todas las oficinas se hagan deportes. Deportes al aire libre, deportes al aire interno, deportes acuáticos y subacuáticos. El deporte es muy bello, amigos. Y lo importante no es lo que ustedes hacen con el deporte, sino lo que el deporte hace con ustedes. ¡Adiós, amigos! ¡Y recuérdeme por siempre! ¡Adiós, pinche muñeco de la tele! En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 10 días. Si no, cualquier cosa puede pasar. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Dulce de Coco desde el DF mexicano. Hola, Dulce de Coco. Dice, hola a todos, ¿cómo están? Estaría bien que no existieran personas como los nerds o ñoñas, dice, como les decimos por aquí. Permítanme contarles mi trágica historia. El lunes entré a la universidad, en la Facultad de Psicología, y pues yo entré muy acá, hablando con todos y diciéndoles que si conocían este antro, que qué hacían los viernes, que qué cerveza les gustaba más. Entró sí. una promoción, entró Dulce de Coco, entró para pudrir la universidad. Dice, ¿cuál fue mi... Tenía un formulario ya preparado. Sí, a ver, ¿cuál cielo les gusta más? ¿Esta, esa o esa? Ah, la de botellita, sí, perfecto. Bueno, ¿y qué antro les gusta a ustedes? Así medio bordetan, más fresa, más... ay, sí, bien, bien, bien. Bueno, y entró con todo eso como para ser amigos. Hay mucha gente que va a la universidad pura y exclusivamente para buscar pareja o para ser amigos. Dice, bueno, cuestión que descubrí que todos son muy tetos y que ni siquiera sabían de cervezas ni de fiestas. Desde ese día... ¿Qué es lo que está estudiando? Psicología. Es extraño. La gente de psicología... No sé si me dice, ¿te inscribiste en astronomía? Póngale. En astrología y tarot. Sí. ¿Inscribiste en ingeniería cuántica? Póngale. Es decir, bueno, es gente que estuvo muy metida en los libros, haciendo sus cálculos, sus... pero en psicología se supone que uno llega a la psicología con cierta onda. Bueno, cuestión que nada, dice, me siento inadaptada y ya no quiero ir más a la universidad. Quiero seguir en el desmadre como antes. Por favor, denme una solución. Inscríbete en arquitectura. Póngale. Los amo, dice Dulce Coco, que ha escogido mala carrera. Sí, en psicología deben estar todos bien locazos, deben hacer desmadre, deben hacer... y nada. Pues cuestión que para mí estás cursando la cuestión equivocada. ¡Yanete! Hola, Yanete. Dice, hola, ciberamigos, ¿cómo están? Yo desde aquí, desde el Perú, desde Juliaca, quiero saludar al Nico. Muchos peruanos al Nico lo han rebautizado como el Nico. ¿Usted se llama Nicolás Mico? No, ¿verdad? Bueno, entonces... es una forma cariñosa. Ah, es con M, cabrones. M, M de Mico. En Juliaca usted es conocido como el Nico. Si usted llega a Juliaca, Mico, no se haga llamar Mico porque... No, pues no Mico. Lo va a conocer nadie. No, no, ese, pero como el Nico es bien famoso. Ah, ese... está bien. Dice, bueno, quería saludar al Nico, este simio que a veces hace que pierda la memoria. Pero bueno, luego la recupero. Soy de la ciudad de Juliaca, Perú, y no sé por qué nuestro amigo Al Capone de esta ciudad no se queja de nuestra ciudad. Bueno, Al Capone no es de Juliaca. Claro, por eso está, no se queja. Bien pinche lejos de Juliaca. O sea, está, claro, es mexicano Al Capone y está en Culiacán. O sea, pero bueno, se puede quejar Al Capone, porque mamadas son mamadas. Al Capone, te podrías quejar. Sí. Dice, no sé qué es de nuestra ciudad, ya que no se escucha Radio Extremo aquí y nosotros ya no podemos escuchar las cosas tan interesantes que dicen ustedes. Quiero enviar un saludo a mi sobrino John Anthony Chinclayano. Dice que está en Lima y que está estudiando. Quiero decirles que también piense que en caso de que el mundo se desintegre, estaría mejor que aún vivan en un lugar mejor. Ayer, 18 de agosto, cumplí 16 años. Esto explica muchas cosas. Claro, muy bien, Yanete, muy bien, Yanete. Señor Lagartija, trate de no ver la Tierra tan lúgubre. Véala como es. Solo sueñe que está en la Tierra del Paraíso. Tengo que venir al internet para escucharlo. ¡Así no es! Debes comprender muchas cosas. Tengo 16 años, soy Yanete. ¡Así no es! Cabrón, no me ponga las cosas tan oscuras. ¡Yo la veo como la veo! Bueno, es el colmo. Por favor, que haya otra repetidora aquí en Juliaca que los retransmita. No, estamos bien así, Yanete. No te preocupes, vete a internet y nada. Y pásala chido y un beso para ti. Claro que te recordamos. Hola, ¿cómo están? Soy como Paris Hilton, dice la adicta a la colorada fácil. Hola, Paris Hilton. Sí, dice, no, en un solo sentido. Este, dice, los últimos días estuve frecuentando muy seguido una veterinaria porque mi Miranda, mi gatita, está internada porque una bien jodida operación. Peor de los sentidos. Podrías tener mucha lana. Claro, podría ser en el mejor de los sentidos. Claro. Ahora, y no la mamada con la que seguramente salgas. Pero a una gata, ¿es necesario hacer una intervención quirúrgica complicada y mantenerla? Depende de la gata. Ya para mí es descartable. O sea, depende de la gata. Oh, se enfermó el gato, güey. Le agarras el pellejito del cuello. Y ya está, o sea, te compras... Hay gatos y gatos, cabrón. Sí, Miranda es como que es una gata muy especial en la que hemos depositado todo el objeto de nuestro cariño. Dice, en este local había una jaulita llena de ratitas blancas, muy chiquitas. Ah, son las que se venden para los que tienen boas, por ejemplo, y se las dan de alimento, o los que tienen halcones y ese tipo de mascotas. Ah, sí. No las debes ver como un ser vivo, las debes ver como un alimento en movimiento. En realidad esas ratitas no son para otra cosa. Tú le podrías comprar a tu gata. Hay niños que en estos momentos están escuchando y dicen, ay no, las ratitas esas son para que se las coman otros animales malos. Sí. Sí, niños, son esas ratas, son nada más que alimento en movimiento para que se las coman otros o para que hagan experimentos de meterles vacunas para ver si encuentran la cura contra el HIV. Para eso son las ratas. Póngale, dice, bueno, están con, son esas chiquitas con los ojitos rojos. Sí. Más peores todavía. Dice, bueno, me fascinaba mirarlas limpiándose empedernidamente, mordiendo sus patitas traseras, su colita, etcétera. Ay, qué lindas, hasta que en un momento dije, quiero una. Como toda niña acostumbrada al capricho, me gusta algo dos segundos y quiero una para mí, que sea mía y que no la comparta con nadie. Pedí a la joven que atendía el negocio que me deje tocarla. Y la joven me dijo, ay, sí, así como así, espera que termine mi horario de trabajo. No, las ratitas, cabrona. Ah, sí, las ratitas, tócalas, sí. Ella me enseñó cómo tomarlas de la colita y así lo hice. Y al ver la hermosa trompita que se acercó a mí, dije, ah, yo quiero una. Ya decidida, dije, esta, me llevaré esta ratita. La volví a tomar entre mis manos y la muy yerwa me mordió. Sí, me mordió al costado de mi mano. Yo la miré con dulzura y como explicándole que lo que estaba haciendo estaba mal. No, no, no comprende la ratita. No, la ratita era la oportunidad. Salió de su pecera de cristal y era la oportunidad. Me voy a salvar. Ese instante era el momento de salvarse. Muerdo aquí y salgo huyendo por la carretera principal de Trelew. Póngale. O morí en las manos de esta vieja que me dará cariño eterno o en la boca, en las fauces de algún animal extraño. Dice, me mordió la muyegua. Yo le traté de explicar. Aparte, tú fuiste con un gato. Fue con, pero mientras el gato estaba internado, ella dándole amor a las ratas. Así es la gente. Pero la rata podría pensar que así la llevaba como diversión para la gata. Puede ser. Yo, gata, digo, me llegó el premio por haberme soportado el posoperatorio. Sin embargo, no iba a permitir esto. Pero ese me mordió como a Paris Hilton, su asquerosa mascota. Dice, me mordió tan mal que me mordió debajo de la uña y me hizo salir sangre. Rata mugrosa desgraciada. Sé que sí. Y la reventó contra la pared. La estalló contra el cristal de la vidriera. Pasaban los niños. ¿Qué pasó dentro de la veterinaria, mami? Nada, nada. De nuevo está la loca reventando ratas. Dice, no, mi hijo estaba al lado mío y gritó, mamá, es una rata vampiro. No sé si será vampiro. Dice, lo que sí sé es que esta porquería no va a vivir conmigo. Que se pudra en un laboratorio. Pinche rata malagradecida. Posdata, señor lagarto, deje de esporar que me pongo cachonda. La adicta a la colorada fácil. Pero adicta. Está con su hijo. Tuvo un mal momento. Claro, un poco de respeto, por las instituciones y la Sagrada Familia. Señoras y señores, creo que ya entramos en clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Gabriela de Río Cuarto, Argentina, dice, a mí me gustaría poner cualquier clase de música. Anónimo, dice, saludos a Nico, postdata, no leyeron mi primer mensaje, postdata 2, no se encuentra el mensaje de Willy, no lo lean porque es una mentirosa, postdata 3, maestro de mierda, después les cuento por qué. Aaron de la Peña, México, dice, ¿me podés decir cómo puedo bajar los programas? Pues no encuentro dónde. Full Giro de Cancún, Quintana Roo, México, estaría muy bien que la moda se presente. Una mica guapa, te ponen algún amigo, apuesto que así se pondrá a trabajar con más enjundia. Saludos a todos los integrados, Merlina de Buenos Aires, Argentina, y un día antes de que todo se vaya a la chingada, pues no sé qué puede hacerse. Gerardo de Córdoba, Argentina, un día antes de que el mundo se desintegre, decirle a tus hijos que son lo mejor que te ha pasado. Ave de Bogotá, Colombia, cabrones, hasta hoy los escucho y está bien, me gusta toda esa mierda que hablan. Carolina Valderrama de Bogotá, Colombia, dice, nada, no quiero nada, es que este puto planeta está bien, todo te corrigen, todo te critica, todo está mal, nada sirve para nada, en fin, el mundo es una mierda. El terrible San Luis Potosí, México, dice, el ¿Cuánto de anís ocurre cuando usas papel de baño de baja calidad? ¡Diablo! De Tampico, Tamaulipas, México. Un día antes de que el mundo se desintegre me llevaría a la moda a pasar 24 horas de muy buena satisfacción a las playas de Tampico. Porque sé que ella es de por aquí. Gabriel Lidia Llobet de Ulúa del Río, en España. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre echarse un guapo polvo y tomarse un Jimper con zumo de naranja. Y quiero quejarme de la abundancia de la iglesia. Va en contra de lo dispuesto por Jesucristo. Es una vergüenza, la más amplia expresión de la palabra. Daniel Sánchez Luna de National City, en California, está encabronado por las guerras y porque no puedo ir a ver a mi hijo a México. Jorge de San Luis, Argentina, yo un día antes de que el mundo se desintegre ponerle y ponerla hasta que se acabe el mundo. Vamos todavía, disfrute, que nos va a llevar nada, nadie se va a llevar nada al cajón. Diana Lara de Venezuela, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, hacer lo que uno quiera. Jimbo de Tarija, meta madre Evo Morales y todo su gobierno, en todo tipo de colores y de y en Cuba, de Lema, de Buenos Aires, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pues nada. Caito de la Plata, Argentina, cantar, cantar y cantar. Caito de la Plata, Argentina, no rompa la pelota, que la gente se va toda la mierda, los asustan, no pasa nada, todos igual, decirles que se queden tranquilos y que se dediquen a hacer plata. Jabas, Tigres de Tarija, Bolivia, dice, lo que yo haría un día antes de que el mundo se desintegre sería plantar un árbol, escribir un poema, besar a una chica, abrazar a mis padres. Oh, qué burrada, no habría tiempo para todo eso, así que la pasaría de joda todo el día. De las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, yo tengo cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. La huelga estalló ya en Puebla, dice el Lobo. ¡Ah, grande Lobo! Lobo Broad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, la huelga estalló ya. Primero la empresa quería remover varios días que se han ganado los trabajadores. Estamos hablando de la empresa Volkswagen, radicada en Puebla. Sí. Dice, y luego solo ofrecían el 3% de aumento salarial. ¡Chinguen a su madre! ¡Seguimos en huelga! Sé que dice sí. El Lobo, aguantando hasta que no haya un 20, un 30, un 40%. De aquí no nos vamos algo a mover. Sí, por favor. Antoine de DF mexicano dice, un día antes de que el mundo se desintegre rentaría una avioneta, me llevaría a mi novia y me la pasaría haciendo el amor con ella hasta que el mundo se desintegre o se nos acabe el combustible. Este mensaje es súper mamón. Sí. Este mensaje estaba destinado a clase turista. Ajá. Pero este mensaje es interesante porque está relacionado el nickname de Antoine, porque recordemos a Antoine de Saint-Exupéry, el autor de El Principito, con sus largas navegaciones en avioneta por ahí. De hecho, murió de esa manera. Por lo tanto, un día antes de que el mundo se desintegre, si Antoine de Saint-Exupéry hubiera tomado la reserva de subir con su amante, quizás, a esa avioneta, hubiera tenido un mejor final. Saben. A lo mejor lo hizo, y nosotros lo desconocemos, pero está muy bien lo de Antoine del DF mexicano. ¡Hola, mis voladores lisérgicos! Aquí Carioca Sofista. ¡Hola, Carioca! Les escribo para mantener mi récord de no quedar más de una semana sin escribir alguna mamada, y para que no piensen que me ahogué en el mar. ¡No! ¡No, cabrón! Nunca podríamos pensar eso, a lo sumo que te devoró un tiburón, puede ser. Póngale. Pero ahogarte no, porque conocemos tu calidad surfística. Que eres muy buen nadador. Sí, sí, sí. Dice, yo había llegado Silvinia diciendo, ¡se ahogó, se ahogó! Porque Silvinia se desespera mucho cuando se le ahoga el amor de su vida. Sí, sí, sí. Es que es para desesperar. Dice, bueno, a que no me canso de escribir en caso. Aquí estoy, cabrón. Sí, pirata, señor Lagarto, ¿qué tal si jugamos ajedrez vía email? Ah, vía email está chido. Porque hay como un relay. Es como que usted puede consultarlo, ¿no? Apertura Kasparov, peón H izquierda 1. Igual es muy aburrido. Muy, o sea, ya el ajedrez no es como, ah, qué vértigo, cabrón. Pero imagínate por mail, ¿no? O sea, tú tienes todo el tiempo del mundo para responder. Dice, o le respondes, ay, inclusive no, está chido, dice, dale, jugamos, porque... Además, yo te puedo decir, no, cabrón, no puedes mover esa pieza y yo tengo la torre ahí. Pero, cabrón, ¿cómo que la torre? Ah, ¿no te llegó el mail donde ponía la torre en ese casillero? Ah, pues ah, vale. Qué cagado. Pero qué mal funciona esto. Qué mal funciona esto. O sea que nadie podría ganar sé nunca siendo tan astutos y suspicaces como nosotros. Carioca surfista, mejor surfeamos a través de email. Un abrazo para vos, Casio, sé Casio, en realidad, con su amigo Antonio, que él insiste en llamarse Casio. Antonio. Ha mandado una cosa que es tipo spam o mamada y media, pero me ha causado mucha gracia, que es la oración de la niña fresa, que dice, papi mío que estás en el cielo, santificado mío sea tu nombre, venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, o sea en la tierra como en el cielo, ¿sabes cómo? No, perdóname por esas cosas que a veces hago, pero yo así bueno, o sea, nada que ver contigo, o sea, como que yo perdono a los que hacen cosas en mal plan, bendice a mi prójimo, a mi papi, a mi mami, al chico que me gusta, a los malacopa y a los proletarizados, nacos, feos, esos que me rodean, etcétera, bueno, sí, es el padre nuestro hecho en fresa y me causó gracia, nada más, no queremos espantar. Casio, compórtate. Hola, ¿cómo están? Dice, desde la católica ciudad de Oaxaca, les escucha el hombre bot. Pues, el hombre bot. En estos momentos, esta es la situación del estado muy caótico. Yo dije la católica ciudad de Oaxaca, pero sí, era caótica en realidad, aunque hay muchos católicos que están persinando diciendo que bien que reconocen nuestra fe. Dice, esta mañana tomaron dos estaciones de radio miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca. En efecto, aquí tenemos... están muy pedotes, no se atrevieron a hablar, dijo, sigan ustedes, total. Pero vale. Ya van a hablar, Sí, que quienes ingresaron de manera violenta, rompieron vidrios y se adueñaron del equipo sin saberlo operar. Dice, también fueron partícipes de un tiroteo en el centro del fortín para tomar la antena del canal local de estado. No, dice, por su parte, los maestros impidieron que iniciaran las clases en las escuelas particulares. Mi hermana Bot no pudo reinscribirse en la escuela, ya que los mentores ingresaron a su facultad y cerraron la dirección. Eso, en Oaxaca se está viviendo una especie de tiranía magisterial. Es un caos. Pero eso es muy raro. O sea, tú cuando estudias para maestro, sí, y te involucras con la historia de ser maestro, digo, no es que esté en tu intención permitir que te toquen el culo y que te falten el respeto a las cosas ganadas a través de años de lucha. Pero eso de andar armados y tomando radios es extraño, ¿no? Es extraño. Es como que hay más gente aquí, ¿no? Es como que se... Bueno, los negocios están cerrados. No quiero sonar fatalista, dice, para mi madre Bot y mi hermana. ¡Pero es un desastre! ¡Caos total, cabrón! Entraron en pánico. Dice, bueno, los negocios están cerrados y no quiero sonar fatalista, pero mi madre Bot y hermana Bot fueron a hacer compras de pánico, dice. Claro, lógicamente, sí, que no, quedarán al poder estos que están con revólveres y armas de fuego y cuernos de chivo. Vayamos a comprar azúcar por si falta. Sí, cabrón. Está bien, es chelas. Como una reacción, generalmente, claro. Vayamos a comprar chelas, dijo un pedote y se las bebió en el camino. Dice, también los accesos de la ciudad están tomados. No se puede entrar o salir. ¡Qué desmadre, bueno, cabrón! México está viviendo una situación particular, que es Fox... Ya me fui del Power, sí. Es los otros que todavía no entramos al Power. Y está como un Power Ranger, ¿no? Hay gente que va, toma radios, toma plazas, toma cosas. Está realmente complicado. Bueno, desde Oaxaca seguiré informando si es que esto no se pone más peor. Dice, chao, el hombre bot. Adiós, hombre bot. Bueno, esperemos que mejore. Esto es realmente el aroma que tiene esto es muy desagradable. Sí, ¿eh? Que sí. Hola, amigos. Quería preguntarle algo que para mí es como un enigma. Cuando está... Esto lo dice Santiago de Panamá. ¿Qué pasa, Santiago? Dice, cuando estamos fuera y empieza a llover y nos empapamos, cuando estamos lavando el automóvil y nos mojamos con agua que sale de la llave y que por ende está templada, ¿por qué si a continuación nos damos una ducha con agua fría, siempre que nos duchamos, después de unos minutos sentimos que el agua está más tibia o hasta caliente? Dice... Porque en Panamá hay una sola estación. Esto me lo enseñó Telma de Panamá. Sí, y es la respuesta para todo lo que pasa en Panamá. Y es la respuesta. Cuando sí, hay una duda en Panamá, llega Telma de Panamá y dice, es que en Panamá no está el invierno, el verano, el otoño. Hay estación seca y estación húmeda. Igual tú dices, no. Sí. Pero me parece que te pasa a ti solo. Sí, es un problema de termostato tuyo. Sí. El termostato está junto al punto G. Debes buscártelo y si lo encuentras... Y acomodarlo. Porque a lo mejor es que tu termostato está andando como... Está desvariándose. Sí, debes estar en 36 grados y medio, algo así es lo que el cuerpo debe tener. Póngale. Tú como que estás muy hot a lo mejor y esas cosas. Bueno, Santiago de Panamá, un abrazo para él. Está por aquí, entre otros, Osa de Tarija, la Osa de Tarija. ¡Osa! Que me vengo a enterar que es la prima del Chupac. Y debemos... La Osa es la prima del Chupac. La prima es la Osa del Chupac. Pero esto es Ugaganán, familia. Sí, pero debemos agradecerle a Chupac porque creo que ha traído a prácticamente toda la audiencia de Tarija, se la debemos sí a Chupac. Sé. Todos vienen como con alguna relación con el Chupac tienen. Por lo tanto, el es próximo el gobernador de Tarija debe ser tiene el Chupac. Tiene relación con todos. Tiene relación. Chupac, sí, sí, eres sí la neta, güey. Un abrazo para el Chupac, que está por aquí también para la Osa de Tarija. Señor Pirate Lagartija, dije, ah, Leo de San Isidro, Buenos Aires, Argentina. Hola, Leo. De FM Fantasía. Tiene una pregunta relacionada con los comidas rápidas del Mac Payaso. Ajá. Que él dice, bueno, quiero saber estas cosas que se deben. Estaremos con esas respuestas si es que las tenemos. El Maleante de Orange, California, está por aquí también. ¡Hola, Maleante! Rubencho de Campana, Venezuela, Leo de Arequipa. ¿Qué onda, cabrones? Que viva el rock, dice aquí desde el North Carolina. ¡Veo un mal de tierra, cabrón! Dice, ¿cómo están aquí, chiquillos? El Adolfo de Tucumán. Mucha gente en cantidad, tengan paciencia. Nada más eso, sí que no sí es que no leemos los mensajes, sino que están por aquí nada más dando vueltas. Nathaniel, bueno, un chico de gente. Damas y caballeros, está el señor Lagarto viendo... ¿Cómo ve la tierra, cabrón? La veo sorprendida. ¿Sorprendida? Sí, viendo al Nico dar vueltas sobre sí mismo. ¿Al Nico sí lo veo? A la muda tapada de papeles. Hola, ¿muda estás ahí debajo? Sí, al capitán buscando las coordenadas. ¡Sale! ¡Ay, carajo! ¡Mucha radioactividad! Permanente, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por uno de sus monitores, por lejos, para que nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Reu Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. Ciel FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Y Radio Universidad. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futur FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Y Euskal Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71, el DHF con el cura Fistero diciendo, ¿dónde está Liomar?